Iniciamos nuestra transmisión a toda América Latina en las bandas de 25, 31 y 49 metros. Frecuencias 11.745, 9.580 y 6.065 kHz. Esta transmisión dará comienzo a las 23, horario universal coordinado. De Radio RSA agradece su escucha, deseándole muy buenas noches, muchas gracias y hasta mañana. Toxins. Thank you.